un despertar gris de ultra tumba infeliz, unido en un mayor error, destripándome al por mayor. Fallas grandes yo habría cometido. Habré matado, saqueado, incomprendido. Pero nada comparado a los que les he fingido. Creé un mundo adverso de caramelo invertido. No tuve la culpabilidad. ¿Yo qué sabía de esa probabilidad? Igual esto sí tiene cierta habilidad. Porque bien marcada tiene su estabilidad. No sé si se puede seguir manteniendo. Un se vende prefiero poner en este poste. Es más fácil que seguir alterándote. Tu personalidad se tiró por un puente. Mi narrativa se fue al caño. Reemplazada por filosofía básica. Forzado en alzar mi puño. Ya no estoy capacitado por física. No tuve la culpabilidad. Yo que sabía de esa probabilidad. Igual esto tiene cierta habilidad. Porque bien marcada tiene su estabilidad. Yo no tuve la culpabilidad. Yo que sabía de esa probabilidad. Igual esto tiene cierta habilidad. Genéricos son mis gritos, básicos son mis pensamientos, incontextualizables son mis palabras, incoherentes son mis tramas, pero feliz soy invisibilidad, incomprendido en la originalidad. A esto ha llegado mi vida, no solo desprendo de una pastilla, porque todas están podridas, y eso me clava muchas astillas.